Hola, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo estás? Bienvenido a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. En este instante arrancamos la que hace ya la número 1366 y que emitimos como siempre en Caravaca Radio a través del 107.4 de la FM y a través de caravacaradio.com. Y por supuesto, también cada semana puedes escucharnos en asaltomatarradiorock.com, en distintos horarios y en rockinvierzo.com en la noche del martes, también en el 96.1 de la FM para Ponferrada. El programa que traemos esta noche viene cargadito, ¿eh? Tenemos entrevistas muy, pero que muy interesantes. Sabes que se están publicando un montón de discos nuevos y esta noche hablaremos con la gente de Nocturnia, de Camille y de Lujuria. Y además estrenaremos un montón de nuevos discos que son absolutas novedades y que obviamente queremos compartir contigo. Pues hasta la casa de Shakira nos vamos ahora, que así es como se llaman, House of Shakira. Y así empezamos. Bienvenido, bienvenida, prepárate que esto comienza ya. House of Shakira, así empezamos. Estreno en el Con Fuerza Heavy. House of Shakira, si se llaman. Y en el arranque también esta noche nos suena lo nuevo de los Nile. otro de los estrenos que te hemos preparado hoy, que ya te digo que van a ser un montón. Nile, ahí estaba también otro de los estrenos del día. Tenemos más, ¿eh? Tenemos un montón. Magic Kingdom, avanza Fear My Fury como primer tema para su nuevo disco. We'll be right back. Magic Kingdom, Feel My Fury, así sonaba esa canción, ese estreno hoy. Y uno de los grandes protagonistas en la noche de hoy va a ser esta banda que ya está sonando. Desde Toledo nos llegan Nocturnia con La Tempestad, su nuevo álbum. Me siento perdido, todo ha cambiado, me encuentro vacío. Suena apagado, aliento dormido. Grita silencio, que vuelvas conmigo. Luces que destellan apagadas, besos que ya no me dicen nada. Miro al cielo y sé que ya no es ya. Dicen que es el mejor disco de Nocturnia. Yo, ciertamente, prefiero esperar un poquito para madurar bien las canciones y para que formen un poco parte también de mi propia historia musical, igual que ya lo forman otras canciones del pasado. Pero aquellos que lo están escuchando, la verdad es que están quedando encantados con el álbum. Se llama La Tempestad, y es el nuevo disco de Nocturnia. Hasta Toledo nos vamos, ahí nos espera José Gómez Sellés, que es el teclista de la banda. José, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Tú crees que es el mejor? Bueno, eso el tiempo lo dirá. Sí que como vamos evolucionando y siempre intentas hacer las cosas mejor, quieres pensar que el último es el mejor que has hecho. Nosotros estamos muy contentos con el trabajo y muy agradecidos y contentos con la aceptación que está teniendo. Yo soy de la opinión de que efectivamente las canciones hay que madurarlas un poquito, en el sentido de que hay que darles las mismas escuchas o parecidas que le hemos dado a los anteriores trabajos, pero creo que estamos ante un trabajo de primera línea y que incluye canciones que seguramente en el futuro van a ser prácticamente impensable casi quitarlas del setlist de los conciertos. Sí, sí. Hemos intentado cuidar, como bien dices, todos los temas que a veces, no, cuando uno escucha discos, dices, este igual está de relleno y tal. Pero bueno, yo creo que hay temas que entran muy rápido la primera vez, pero luego siempre están estos temas que nos encanta escuchar, que cuando has olvidado un poco el disco te lo vuelves a poner y dices, pero cómo no escuché muchas más veces esta canción, ¿no? Entonces, estamos muy contentos con el trabajo. Sí, sí. Es verdad que poco a poco esto ha ido incrementándose. Yo recuerdo cuando se publicaba el primer disco de Nocturnia, que aquí hacíamos esa primera entrevista. Después Nocturnia ha pasado prácticamente con todos sus discos por aquí, bueno, prácticamente no, con todos directamente, con todos los discos ha pasado por el programa y se ha ido viendo una evolución que nos ha llevado a desembocar un poco a un sonido Nocturnia, o sea, un sonido personal, un sonido particular, un sonido creativo propio, que cuando uno escucha un tema de Nocturnia, en su pub preferido, de repente dice, ahí va, mira, está Nocturnia sonando. Esto imagino que cuando se arranca con una banda es a lo que aspira cualquier músico, ¿no? Sí, sí, es algo deseable, cuanto menos. Si te fijas, Nocturnia ha cambiado bastante de formación, por suerte, por desgracia, en todos estos años y siempre es lo bueno, yo lo veo así, yo que entré a la mitad, yo creo que justo a la mitad de toda la historia de Nocturnia, es algo que también siento así, que hemos sido capaces de ser fieles a nuestro estilo por mucho que hayamos ido evolucionando. O sea que sí, sí. Han pasado 3 años prácticamente desde que se publicaba el anterior disco, que a mí me encantó, Tierra de Cobardes. En lo musical, ¿qué diferencias encuentras tú? ¿Qué ha evolucionado, qué ha cambiado en el sonido de Nocturnia con respecto a aquel trabajo y a La Tempestad? Ajá. Pues mira, lo hemos hablado también en el seno de la banda. Y bueno, por un lado sí que es esa consolidación y madurez de la formación desde Tierra de Cobardes, pero digamos que esta vez quizá hemos apostado un poco más por riffs más rítmicos, más cañeros quizá, alejándonos un pelín de ese power metal a capón, ¿no? Digamos de riffs 4x4 a todo lo que da. Y estamos bastante contentos con el resultado. También, por mi parte, he intentado apostar un poco más por orquestaciones algo más épicas, ¿no? Pero por otro lado también sonidos más electrónicos. Y al final, cuando tienes tantos años, cuando llevas tantos años en esto, intentas evolucionar con los sonidos. Entonces, al final también hemos metido, por influencias que tenemos todos dentro del grupo, de escuchar metal un poco más agresivo, ¿no? Death metal. Entonces, que creemos que empasta muy bien y no podemos desaprovechar al gran César Arroyo y hemos apostado también un poco por meter estos guturales que creo que dan mucho juego. Es verdad, es una de las características también, efectivamente, con esos guturales que dices que viene un poco también, ¿no? Por esas propias influencias que vais teniendo a lo largo de los años, ¿no? Es verdad que la banda va ganando en madurez, obviamente, van pasando los años y no se escucha la misma música de un año para otro. Y eso, en ese sentido, dices que influye, ¿verdad? Por ejemplo, en tu labor, las teclas, ¿qué cosas escuchas ahora, por ejemplo, que crees que te marcan un poquito a la hora de tocar? Pues sí, sí, yo creo que además todos, ya no como músicos, sino como oyentes, ¿no? De metal vamos vamos cambiando un poco en los estilos, y eso también es lo bonito. Yo en concreto sí que pues empecé, ¿no?, muy en el heavy clásico, y luego fui escuchando más death metal. Ahora quizá me voy más por hay un grupo de death metal que se llama Heaven Salvarn, que la intro de este instrumental se la hizo un gran músico que se llama Olafur Arnalds, que es islandés. Uh-huh. y hay un movimiento de ese tipo de música que es muy ambiental, pero que se cuaja muy bien, ¿no?, con todo lo que es el death metal y ese tipo de música. Ahora, fíjate, acaba de sacar el cantante de Evergrey con otro gran teclista que se llama Vikram, que vive en Suecia, acaban de sacar un proyecto en el que hacen este tipo de canciones más ambientales, y yo creo que eso al final lo que uno escucha acaba entrando. Sí, es verdad, todo se va incorporando un poco y seguramente hasta incluso sin darte cuenta, ¿no?, se va metiendo ahí en la cabeza, y al final de alguna manera tiene que salir. Es verdad que hay mucho power en el disco, pero es un disco muy variado en ese sentido. Es un disco en el que hay momentos, pues me da la sensación, muy progresivos. Hay mucho heavy metal, está claro, pero el disco, al ser, como digo, tan variado, se hace también muy ameno de escuchar. Ajá. Pues es una grandísima noticia. Si lo piensas al final, cada uno, pues siendo un grupo de seis personas, cada uno tiene sus filias, a veces sus fobias, ¿no? Y hemos intentado en el proceso compositivo, siempre lo dejamos muy abierto y colaboramos y trabajamos como un equipo. Y eso al final es lo que hace lo que tú dices, que se queda esa esencia de lo que es Nocturnia, pero sí que metemos esas píldoras o a veces no tan píldoras, un poco más de variedad. Sí, exacto. Efectivamente. Han sido 3 años de trabajo en el disco, me refiero, desde que se publicaba el Tierra de Cobardes hasta ahora, ¿se ha estado currando en este trabajo o ha sido en un periodo ya más próximo a lo que ha sido la grabación? Ajá. Pues mira, si te soy sincero, es algo que también hablamos, que nos lo tenemos que hacer un poco mirar. Cuando sacamos un disco nos centramos mucho en la gira, en preparar los conciertos, en pulir los setlist, y quizá hemos dejado un poco de lado el pensar en el siguiente disco. En este caso, digamos que empezó hace pues la mitad de estos 3 años, ¿no? Hace año y medio, sí. en el verano del año pasado, que nos sentamos y dijimos: bueno, chavales, hay que darle, y nos pusimos a ello, nos reunimos en junio, y en septiembre ya teníamos esbozado un gran porcentaje de los temas, y luego ya ha sido ir puliéndolos, meternos en estudio, luego por las fechas que lo quieres sacar, igual no es la mejor etapa para promoción, pero también te da tiempo para madurar un poco, a ver si puedes pulir un poco más los temas. Entonces, ese ha sido un poco el timeline, digamos. Un año y medio que también efectivamente se nota que se está currando ahí mucho en el disco, pero también tampoco es malo, ¿no? Lo de, como tú decías, lo de centrarse a veces cuando uno está haciendo una gira, a veces poner la cabeza en dos sitios diferentes afecta luego a las dos cosas, a la composición y a la gira. A lo mejor tampoco es tan malo, ¿no?, lo de centrarse únicamente en una cosa. Sí, sí, yo no sé, quizás que yo no soy muy, muy multitarea, pero justo ahora nos estamos planteando ponernos en un poco a pensar, y ahora mismo no me da mucho la cabeza. el disco lo habéis grabado con Alberto Rionda. ¿Cómo ha sido ese proceso de grabación? Los temas ya sabíais que eran buenos y que se le podía sacar mucho partido. Pues bueno, yo sinceramente he de confesarte que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, y estaremos eternamente agradecidos a Alberto por todo, ¿no? Por cómo es él en lo personal, el trabajo que le ha dedicado, las noches que hemos estado ahí, el darle vueltas, y por la gran aportación que ha hecho, como puedes imaginar, ¿no? Llegamos allí con las canciones, unas más cerradas que otras, y también tuvo paciencia, porque había alguna cosa que no estaba tan cerrada, y nos pusimos ahí manos a la obra, nos echó una mano bien grande con todas las guitarras, ¿no? Y, y, y con quizá este estribillo debería entrar antes, quizá que joder, que es mi canción, que la llevo ya hace todo el tiempo, pero luego ya recapacitas, duermes y dices, es que tienes razón, es que qué le voy a decir, ¿no? Es que Alberto también sabe mucho de esto, eso, claro. Eso está claro. Ahora imagino que las ganas, porque es verdad que también hay que decir que el disco se grababa hace prácticamente un año, entre diciembre y enero del pasado 2018 y enero del 2019. El que el disco estuviera grabado tanto tiempo, imagino que también ha creado un poco de ansiedad, ¿no?, en la banda. Ha habido que esperar mucho hasta que se ha puesto a la venta, hasta que lo habéis podido compartir con los fans, y supongo que ahora estaréis con un mono tremendo de subir al escenario y presentar estas canciones en directo. Sí, sí, ya ves, ha sido cuando tomamos la decisión de esperarnos un poquín, ¿no?, a que pasara el verano y encarar una gira y hacerlo todo bien pensado, dices, claro, es la mejor opción, ¿no? Es, si te sientas y lo piensas, sí, pero eso es una ansiedad y ya lo tengo. Y lo bueno de todo esto es que ahora mismo vivimos como una segunda escucha del disco, ¿no? Sí. Porque cuando lo grabas o lo compones, lo estás escuchando todo el día, pero claro, con todos estos meses quizá no lo escuchas tanto y ahora vuelve, ¿no? Y tenemos muchas ganas de reventarlo en directo. O sea, lo estamos preparando a conciencia y empezamos ahora y tenemos muchísima ilusión. Cada vez más difícil hacer un setlist, ¿eh? Hay que tocar temas de antes, la gente os las va a seguir pidiendo, es indiscutible, pero es que también queremos escuchar las nuevas y hay que presentar La Tempestad. Sí, es que no lo podría decir mejor. Es una discusión interna muy sana, pero que estamos diciendo, oye, si quitamos este metemos, es que esta hora está petando más de lo que habríamos pensado en un principio, y es que hay que meterla ya, pero ¿y qué quitas? Y, claro. Y entonces yo creo que intentaremos quizá darle un poco más de variedad, ¿no? Dependiendo del concierto y tal, yo creo que puede funcionar, ir viendo las sensaciones de la gente en directo. ¿Sí? Pues hay muchas, muchas ganas de ver a Nocturnia presentando este nuevo trabajo. Estad atentos porque van a estar seguro muy cerca de vuestra casa, allá donde estéis seguro que Nocturnia les vais a tener muy cerca y no podéis perderos la oportunidad de verles. Te voy a pedir un último favor, como yo he elegido Cenizas, que es la canción que pues un poco ha servido como carta de presentación del disco, pues ahora te toca a ti, y para despedir, elige tú la que para ti sea un poco como el hijo preferido de las 11. Ajá. Para mí, mira, si te voy a decir una, pero voy a cambiar de opinión. Yo, para quien me quiera mejor a mí, que se escuche en casa tranquilamente, soy La Tormenta, que para mí es una canción muy especial. Que es la que cierra el disco, además. La que cierra el disco, exacto. Pero yo te que encima creo que es un poco más larga, así que vamos a tirar por otra que también me encanta en su conjunto, que sería Hijos de la Derrota, que para mí es también otra de las canciones que mejor representa este trabajo. Y para mí de mis preferidas, ya te lo digo, de todo el disco. José, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Enhorabuena por este regreso que me parece extraordinario. Yo decía al principio que mucha gente ya está diciendo que es el mejor de Nocturnia. Ojalá que muy prontito tú le des la oportunidad de escucharlo y se convierta también en tu disco preferido. Lo dicho, José, un abrazo y mucha suerte. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Así suena Hijos de la Derrota, es lo nuevo de Nocturnia. Hijos de la Derrota, Nocturnia, para su nuevo disco La Tempestad, muy pero que muy recomendable. Esta noche teníamos con nosotros a José Gómez Sellés, el teclista de la banda. Esto es lo nuevo de Blind Guardian bajo ese Twilight Orquesta, que se llama This Storm. I was not afraid when it all began. I was picking up the pieces when a voice in sorrow sang. Oh, no, then she comes close to the darkened sun. Armed with weapons and magic spells. Men, you better run. Men, you better run there at the gate. Rich cedars grow. The reaper surrounded by ghosts. Surrender and die. You die. Así suena lo nuevo de los Blind Guardian. Twilight Orquesta, This Storm. Bueno, pues eso, un poquito de tormenta, que tampoco viene mal para el calor que estamos teniendo todavía. Y eso que estamos ya ahí en el mes de octubre, bien casi casi mediado. Bueno, de Magpie Salute acaban de avanzar lo que va a ser la segunda parte de High Water. Regresa con su nuevo álbum que se lanza el 18 de octubre en agosto de 2018 publicaron la primera parte del High Water 1 y ahora publican esta segunda parte que es extraordinaria. Sale el día 18, pero nosotros ya te lo adelantamos. Give Me Something. Ahí estaba la música de los Magpie Salute. Y esto, el mismo día, el 18 de octubre, se va a convertir en lo nuevo de los Black Stone Cherry. Una auténtica locura. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo suena? El 18 de octubre a la venta, lo nuevo de Black Stone Cherry Madre mía. Yo de ti no me lo perdería, ¿eh? Ya sabes, 18 de octubre, la semana que viene. Bueno, vamos a seguir. Se llaman Razón de Odio. 7 temas para un álbum titulado Sociedad Enferma. Gobernables, Razón de Odio. Bueno, pues más cositas que te presentamos esta noche. Se llaman Psychic Equalizer, es un proyecto de fusión de estilos del músico Hugo Selles, que comenzó en solitario, nos cuenta, allá por el año 2011. Ha publicado un disco de rock progresivo, bueno, que se llama La Sexta Extinción. Que te va a merecer mucho la pena darle una escucha. Yo te voy a dar un ejemplo de lo que puedes encontrar en ese disco. Recién publicado. Ahí está. Psychic Equalizer. Fly and Feel se llama esto. En el Con Fuerza Heavy. Así suenan. We'll be right back. Esto que suena se llama Llora y es la música de Camille desde un disco titulado Antineutral. Se publicaba hace justo un año. Estamos a 10 de octubre, el 11 de octubre de 2018, o sea, hace exactamente un año, se ponía a la venta Antineutral, el, si no me equivoco, cuarto disco que publicaban Camille. Bueno, pues como estamos en una fecha así redonda, en una efeméride redonda, como digo, se cumple justo un año, me parecía un momento perfecto para charlar con ellos y para que nos contara Miguel, que nos está escuchando al otro lado del teléfono, pues si el disco ha cumplido, ha cubierto las expectativas que ellos se planteaban cuando se publicaba. Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Un año justo ha pasado, ¿ha cubierto esas expectativas? Sí, las ha cubierto porque tampoco nos ponemos expectativas muy altas ni tenemos un objetivo muy importante, aparte de hacer música, crear, pasarnos bien y ser felices. Pero sí que este disco Antineutral fue bastante complicado para nosotros como grupo, por nos dedicamos a esto y había muchas adversidades a la hora de crearlo. Pero para todas esas dificultades, con el resultado estuvimos muy contentos. Y echando la vista un año ya que hace desde que lo presentamos, sí que es un disco que ha funcionado muy bien, ha gustado bastante y en una época que no se venden muchos discos y que no tenemos distribución casi en nada. Eso, exacto. Es un disco que hemos agotado la edición especial un par de veces, que hemos tenido que sacar más, o sea que por ese lado la verdad que muy contentos. Y qué gusto da eso de decir, no, pues que se me han agotado y he tenido que fabricar más discos porque los he vendido todos. Es verdad que no se venden prácticamente discos ya y poder decir esto para una banda que se lo trabaja todo, que se lo hace todo y que directamente funciona desde la autogestión, pues la verdad es que es un gustazo, ¿eh? Sí, a ver, no hemos sacado miles y miles de discos, pero claro, solamente se venden en los conciertos o directamente si se meten en nuestro Bandcamp o nos mandan un correo los podemos enviar. Pero claro, los discos de la edición especial es una edición en madera que hacemos nosotros, que la fabricamos nosotros, la atornillamos, ponemos el disco, ponemos todo. Entonces, la verdad es que da gusto al final que este tipo de cosas, este trabajo extra que hacemos para que la música se escuche, el continente de la música, a la gente guste y le atraiga. Es que, fijaos, en un momento en el que efectivamente es tan complicado vender discos, el que tú te gastes un dinero, que no es que tampoco los discos valgan ningún disparate, pero el dinero que sea, el que tú te lo gastes y te ofrezcan algo así, especial, algo currado, algo trabajado, pues la verdad es que siempre es un gusto. Y esto la gente lo agradece, ¿no? Es algo que verdaderamente lo más importante es la música, lógicamente, pero también te gusta que el envoltorio que lo lleva sea bonito. Sí, a ver, a nosotros que nos encanta la música y los discos, y somos consumidores de discos, entonces creemos en parte en la cultura libre, entonces nuestra música está en internet accesible de manera libre para todo el mundo que la quiera escuchar. Uh-huh. Pero claro, esas personas que quieren ir un paso más allá, pues ya no solamente hacemos el típico disco de cartón o con el CD, sino que intentamos que el diseño del propio disco sea interesante y atractivo para que la gente que nos da ese apoyo, porque comprarnos el disco es darnos el apoyo a nuestro trabajo, pues tenga un extra o algo más de lo que puede esperar. Este disco, cuando yo lo conocí, gracias a ellos, a Camil, que se pusieron en contacto con nosotros para que lo escucháramos, inmediatamente dije, pues yo quiero tener este disco, y quiero tenerlo, y quiero ponerlo en el programa, y quiero que pasen por el programa, porque me pareció absolutamente sensacional. Yo lo recomiendo de verdad. Es un disco, insisto, en el que ha pasado un año ya desde su publicación, pero que pues imagino que vosotros esperáis o esperabais cuando se publicaba que tuviera una vida larga, ¿no? El trabajo que se le echa a este disco da la sensación de que es para eso, para que tenga una vida larga, justo en un momento en el que, por desgracia, todo tiene una vida tan corta, ¿no? Sí, sí, cuando preparamos un disco no solemos decir, venga, pues estos meses nos vamos a centrar en hacer el disco. Normalmente va a la vez que el resto de conciertos, entonces es un proceso muy largo. O sea, para hacer un disco tardamos unos 2 años en prepararlo y hemos sacado cuatro materiales y han pasado eso, 2-3 años entre uno y otro. Uh-huh. Este en particular llevamos 1 año, pero todavía nos queda mucho más para moverlo por diferentes sitios de España, porque aunque este año hemos tocado bastante y tocamos bastante fuera, somos de Zaragoza, pero tocamos casi más fuera de Zaragoza y nuestra comunidad que dentro, pues esperamos que todavía nos quede al menos 1 año o algo más, porque todavía no hemos empezado a hacer mucho de lo nuevo. Esto, o sea, es lo que yo estamos creando cosas nuevas, pero todavía no. Esto es lo que yo te iba a preguntar. Como ha pasado ese tiempo y bueno, pues el disco, los temas incluso, pues lógicamente estarían creados de antes de la grabación, como es normal, pues ya supongo que algunas ideas sí que habrán empezado ya, ¿no? A llamar ahí en las puertas de la cabeza diciendo, estoy aquí y quiero que empecéis a trabajar conmigo. Sí, porque nos encanta crear canciones, es una parte de lo que es tener un grupo que es muy reconfortante, porque además somos 4 músicos, tenemos influencias bastante diferentes. Uh-huh. Y las canciones son todo un cúmulo de un poco de cada uno, o sea, es cuando se forman cada uno, es cuando hace la canción. Pero por ejemplo en Antineutral hay una canción MSV que tocamos ya en la presentación del anterior disco, de La Bella Teoría, o sea que son canciones que llevan un recorrido de muchos años y que nos cuesta prepararlas también, porque nunca está al final del todo terminado hasta el momento que pones la fecha de grabación, que ahí dices, venga, ya tiene que ser así la canción. Y para el siguiente sí que tenemos cancioncillas, tenemos 5 o 6 canciones, pero todavía sin terminar la forma. O sea, tenemos las ideas del germen para lo que vendrá al futuro. Lo que vendrá, efectivamente. El nombre de Camil es una curiosa historia porque todo arranca justamente, bueno, pues si buscáis a Camil veréis que en internet y en redes sociales y demás aparece mucho Camil Ursus, ¿no? Que es una relación con un oso y de ahí precisamente viene el nombre. Sí, cuando empezamos con el grupo justo dieron por desaparecido al último oso autóctono del Pirineo. Ahora el Pirineo tiene algún oso, pero son eslovacos, no son autóctonos. Entonces, cuando empezamos con el grupo, dieron por desaparecido al último. Y pensamos que ese nombre, Camil, y ese significado, ese animal vetusto, grande, de nuestra tierra, nos podía dar fuerza y nos pegaba como nombre. Entonces ya cogimos el testigo y sí que que en todas partes de redes sociales tenemos muy presente a ese oso. También en los diseños, muchas veces ponemos ese animal nos acompaña. Y sí, en redes sociales y en internet sale mucho Camille Ursus porque, bueno, hay una cantante francesa bastante famosa que se llama Camille de nombre. Entonces, sí. Hay veces que nos han confundido. Por ejemplo, ha ido a tocar varias veces al Primavera Sound y algunos amigos de Barcelona nos decían... ¿Ha dicho que tocáis ahí? Aquí. No, cachis. Es verdad. Sí, yo lo he comprobado al etiquetar a la banda en las distintas publicaciones que hacíamos hoy precisamente pues anunciando la entrevista y demás. Es verdad que aparecía esta músico francesa. Y por cierto, hablando de nacionalidades, en este caso de idiomas, si os digo que Camille utilizan varios idiomas, seguro que estaréis pensando, bueno, pues aparecerá el castellano, aparecerá el inglés y a lo mejor el francés, ¿no? O el italiano. Pues no, está el castellano, es obvio, lo hemos escuchado, pero está el aragonés, el noruego y el arameo. Yo lo del castellano y el aragonés lo puedo entender, pero lo del noruego y sobre todo lo del arameo, a mí se me hace complicado de entender. Explícanoslo. Bueno, con el idioma siempre hemos tenido ese punto de que cada canción a lo mejor quiere una sonoridad diferente. Y desde el principio siempre teníamos claro que íbamos a cantar en castellano y en aragonés porque, bueno, el castellano es el idioma con el que todos nos comunicamos y el aragonés es un idioma que es de nuestra tierra y nos gusta y hay que intentar hacer algo para que se preserve porque sí. Lo habla muy poca gente. Y luego el resto de idiomas... sobre todo vienen por las canciones. En este último disco sí que hay una canción que está hecha en noruego. Son dos proverbios típicos noruegos que además hablan sobre osos. Y era porque el tema iba un poco por ese lado y nos gustó. Y el otro idioma, el arameo, es también un poco por hacer la gracia de que siempre nos dicen de que usamos idiomas muy raros. Porque en otro disco también cantamos el disco anterior era en castellano, en aragonés, pero también en inglés y en euskera. Sí. Pues dijimos, venga, vamos a ir con una lengua muerta. Entonces hay una canción que habla un poco, la primera, Tas, que habla un poco sobre un octavo infierno, cosas así un poco tremebundas, y nos pegaba a utilizar un poco de arameo. Como no hablamos arameo, pues nos dedicamos a investigar un poco cómo era y hicimos una frasecilla muy sencilla, ¿sabes? Pero tampoco mucho más, porque tampoco es ir a cantar y de repente decir, no, que hablamos arameo, hablamos noruego. No, todavía no. Bueno, pero está presente, efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno, seguramente para algunos oyentes hoy sea la primera oportunidad que tienen de acercarse a vuestra música. Quizá esta, la de hoy, sea la primera ocasión en que han escuchado a Camille. Si tuviéramos que definirles la música que hacéis, la música que por ejemplo pueden encontrar en Antineutral, yo sé que a los músicos no gusta esto de poneros etiquetas, ni mucho menos, pero a nivel de influencias, ¿qué cosas crees tú que han dejado algo en la banda? Bueno, las etiquetas sí, son complicadas y para nosotros más, pero para hablar de influencias, de algo que te puede interesar y llegar hasta Camille, yo diría que un poco todo ese rock que se creó a principios de los 90 en Estados Unidos, esa parte más diferente, y también un poco grupos más oscuretes de esa época es lo que más puede ir. Pensando en pues desde Pearl Jam hasta Queens of the Stone Age, poco esos grupos americanos son los que más influencian en el sonido. Pero es que luego también hay una vertiente un poco más... veloz, digamos, que hay cierto componente del punk o del hardcore que también está en las canciones, sí. Y creo que son un poco las dos influencias más importantes que puede tener. ¿Crees que Llora, que es la canción que hemos escuchado, podría ser un poco ejemplo de lo que luego van a encontrar aquellos que se acerquen al disco? Sí, Llora es además una de las primeras canciones que hicimos para el disco y que tiene esos puntos rápidos, pero también las partes más melódicas o un poco que más te chocan al decir esos cambios de velocidad y de tempo, es un poco lo que tiene. Sí, son canciones que no están pensadas para repetir la misma frase durante 3 minutos, o sea, hay bastante información musical todos los minutos de las canciones. Sí, yo insisto en lo que decía al principio, yo cuando, hace poquito, porque es verdad que desgraciadamente no había conocido a Camille hasta ahora, en el momento en que les conocí me quedé absolutamente enganchado y os digo que os va a pasar exactamente igual y que querréis escucharles muchas veces. Pues no perdéis la oportunidad porque además, como muy bien apuntaba Miguel antes, les tenéis bueno, pues con su música compartida en todas partes. está en Spotify, está en Bandcamp, en fin, está en todas las plataformas que os podéis imaginar. Ahora, a nivel de conciertos, Miguel, ¿cómo se presenta este otoño-invierno? Bueno, pues el otoño-invierno lo vamos a tener un poco de descanso porque pues vamos a tener una nueva paternidad en el grupo y vamos a parar unos mesecillos. Pero luego a la vuelta el año que viene vamos a continuar. Llevamos todo este año tocando con otro grupo de aquí de Zaragoza que se llama Gen, que también sacaron disco este año. Uh-huh. Entonces somos vecinos de local, somos amigos y hemos empezado a hacer pues bastantes conciertos juntos. Nos han llevado pues a muchos sitios de España, en Zaragoza también. Entonces, a partir de entonces vamos a continuar con eso y queremos llegar a todos los sitios que podamos. Tenemos ya fechas para Madrid, para Valencia, para Barcelona. Allá donde quieran que estemos sonando, iremos hasta allí. Pues va a estar muy, muy, muy, muy chulo. O sea, que nadie se lo pierda. Miguel, elige tú mismo la canción que vamos a utilizar para la despedida, que no sea Llora, que es la que yo elegí al principio. Elige tú otra para que la escuchen nuestros oyentes. Pues te voy a elegir la última del disco, La Réalité, uh-huh. Que aunque no lo pone, tiene una palabra en francés, por meter otro idioma más. Pues mira. Pero es un poco porque en la letra y en la canción explica un poco todo lo que habéis dicho al principio, de que fue un disco complicado de sacar adelante por diferentes problemas. Entonces un poco la canción trata sobre eso, como al final hay que sobreponerse. Todo el disco va sobre no quedarse al margen, uh-huh. De tomar partido y de sobreponerse. Y esa canción es un poco la que resume toda esta canción. Y de no ser neutral, que en definitiva es de lo que se trata. Antineutral es como se llama este cuarto disco ya que han publicado Camille. Miguel, ha sido un placer tenerte en el programa. Enhorabuena por este lanzamiento. Aunque haga un año ya, yo me he enterado ahora y quiero felicitarte ahora y por supuesto, al resto de la banda. Y ojalá que os siga dando todavía muchas más alegrías. Pues muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí, ¿verdad? Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. La Réalité, así suenan Camille. La réalité, ahí estaba la música que también incluía palabra en francés en ese tema de los Camille. Un añito se cumple justo desde la publicación de ese disco y de momento pues todavía con la intención de que tenga una larga vida. Bueno, más. También han compartido con nosotros Anima Barroca, un disco que acaban de publicar y que han llamado INRI. Trece temas para este nuevo trabajo de una banda que muy prontito vamos a tener aquí con nosotros en el Con Fuerza Heavy para hablarnos de este álbum. Anima Barroca, así suenan. Pues atentos a ese nombre, Anima Barroca, que pasarán, como te digo, muy prontito por aquí, por el Con Fuerza Heavy, para hablarnos de INRI, de ese nuevo disco. Y estos son Básico. Básico. buscando el agujero por donde al fin saltar. Te piensas intocable que no te va a rozar, pero ella siempre ve que te atrapa lentamente. Solo queda esperar y gritar. Tú no quieres admitirlo y te engañas a ti mismo. Tú crees que contigo no puede y a pesar de hacerlo frente, no. Salida y te defiendes sin más, curándote las heridas, aún sabiendo que nunca van a cicatrizar. Sabes que la pelea no la vas a ganar, que tu rival es puro, se apodera de todo y no lo vas a poder. Es una banda a la que le tenemos un cariño realmente especial, que pasaron hace muy poquito por aquí por el programa, que se llaman Básico y que acaban de presentar un pedazo de disco que se llama Diagnóstico Básicopatía. Que no te falte, ¿eh? Grabado en directo en Madrid, se llama Madrid Río, con DVD, claro. Doble CD más DVD, lo último de Ñu, la banda de José Carlos Molina. Esto es un clásico que se llama No hay ningún loco. Entre la intensa bruma del castillo se ve su figura aparecer. Fuente, jinete y la luna, con ojos abiertos a mujer. Es el héroe de paz, triste y solitario, que llega al atardecer. Castiga brujas, duendes y villanos, baja bolsa de su traición. La corte le recibe con honor. La princesa le clava los ojos en el alma. Si a él no le asusta el amor, la se inclina ante el rey y baja la mirada. La arrogancia bailada por valor. Envidia y traición. cantan alrededor y el bufón le ríe en su mesa. Bailarinas le sirven las copas de vino y a él le recuerdan la mesa. Una clave de sal con más de fantasma que huyó perseguido por ella. Y con esta canción me despido de vos y me voy a guardar. Bueno, pues sí, señor, así sonaba. Madrid Río, el directo de New. Bueno, seguimos. Walk and Run es el título de un álbum que se publicaba el pasado 10 de septiembre de una banda llamada Pilgrims. Fantástico álbum, muy pero que muy recomendable. Pilgrim, así se llaman. Bueno, pues así de bien suenan, ¿eh? Muy festivos, muy para pasarlo bien. Seguimos con Lira Morten. La semana pasada estrenábamos Contra el Tiempo y el Destino, su nuevo disco. Ahí vuelven a sonar. Yeah! Bueno, pues ahí estaban Sirenas de Lira Morten. Vamos a continuar con Migas de Paz, el que sirvió como primer single para Somos Belial, lo nuevo de Lujuria. La conocimos antes de que se publicara el disco. Migas de Pan fue el tema que anticipaba lo que se venía. Y el pasado 4 de octubre, hace menos de una semana, el viernes pasado, se ponía a la venta Somos Belial, el nuevo disco de Lujuria. Están de vuelta, Se nos ha hecho muy larga la espera, para que no vamos a engañar. Se nos ha hecho muy larga porque han sido 4 largos años desde el EP y 7 desde la anterior larga duración de la banda. Pero ha merecido mucho, mucho la pena. Y os recomiendo que le deis una escucha a Belial porque a la primera os vais a enganchar. Óscar Sancho nos está escuchando. Óscar, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por tus palabras, tío. Es un placer siempre tenerte con nosotros en el programa. La banda cumple 30 años el año que viene, ¿verdad? Sí, nosotros contamos 30 desde el primer concierto que dimos, que fue aquí en nuestra ciudad, en una sala que ya como muchas no existe. Entonces se llamaba La Escuela porque era una antigua escuela y entonces yo trabajaba de profesor. Y aquí se cachondeó mucho la gente. ¿Cuál era el colmo del cantante de Lujuria? Ser profesor y debutar en La Escuela. Así fue lo mío. Efectivamente. Bueno, es que lo digo porque casualmente este programa también tiene 29 años. O sea que empezamos justo a la vez Lujuria y Con Fuerza Heavy. Y es verdad que prácticamente yo afirmaría que prácticamente con todos los discos que ha publicado Lujuria, Óscar Sancho siempre ha estado con nosotros, siempre nos ha contado, pues, en fin, todas las ilusiones que se volcaban en esos discos. Y fijaos, son 30 años prácticamente de carrera conjunta y siempre es un gustazo. Somos Belial, es un grito, ¿no? Es como una especie de decir que no tenemos dueño. Sí, también, no solamente eso, también es decir, a ver, Belial es el diablo, es el nombre que tiene el diablo en todas las escrituras sagradas y siempre es el estigmatizado, el malo, y realmente no es así su historia, ¿eh? Antes de que existieran las religiones y existieran dioses, estaba Belial, que lo que pretendía es que el ser humano fuera feliz, disfrutara los placeres de la vida, no tuviera trabas, no tuviera problemas. Y claro, que eso me interesaba, siempre hay alguien que quiere controlar a los demás y le estigmatizaron. Y un poco es lo que nos pasa, pues están estigmatizados ahora mismo los pensionistas, que estoy viendo un reportaje en la tele mientras sí. Te esperaba, de las marchas de los pensionistas, están estigmatizados los heavies, por ser como son, están estigmatizados los punkies, por ser como son. Somos Beliales, soy como soy. Y ya me he cansado, después de 30 años, de cantarte que quiero la paz, que quiero mi República Popular del Coito para mí sin molestarte a ti, que quiero que me eduques con cuentos para mayores, que eran nuestros primeros discos, y como parece que no nos hacen caso, pues es el momento de decirle, bueno, pues es posible que nos estemos cansando, y es posible que cada vez más te digamos a la cara, oye, que somos Belial, ten cuidado. Un poco es esa llamada a sacar esa parte rebelde que tenemos oculta, que nos han ido ocultando a base de medio engañarnos, de dejarnos el grifo medio dado, y entonces como nos da miedo a que no lo cierren del todo, bebemos la mitad de agua, es esa llamada a decir somos Belial, y creo que está siendo entendida. Estamos en un momento, efectivamente, en el que pues uno simplemente haciendo eso que tú estás haciendo ahora, ¿no? Echarle un vistazo a la televisión y termina indignado, termina, bueno, pues eso, con las ganas de decir basta ya, hasta aquí. Y en ese sentido, la música siempre ha tenido mucho que decir. Desde hace muchas décadas, la música ha sido parte fundamental de esa gente que protestaba, de esa gente que no se callaba y de esa gente que en definitiva luchaba. Sí, yo estoy de acuerdo. Mira, nosotros hicimos un tema que se llamaba Goliados. No sé si os acordáis. Lo recuerdo, claro. Lujuria, porque ya en aquella época, en la época medieval, existían, que mucha gente lo con la entrada del folk metal, pero si me decían, no, es que somos juglares. No. Juglar era el que iba para hacer la pelota al rey. Y le hacía cánticos. Los que de verdad molaban eran los goliardos, que era el pueblo que hacía otro tipo de cánticos y eran perseguidos por los reyes porque no le decían precisamente lo guapos que eran, ¿no? Siempre ese tipo de... Y al final pasa a la historia lo que no debe. Por eso defendemos la figura de Belial, ¿no? Pues también pasa a la historia de los juglares y todos queremos ser juglares. Y juglar no molaba nada. Lo que molaba era ser goliardo. Hay un grupo que se llama El Época, que han sacado un tema que se llama Goliardo. Sí. Estaba hablando con ellos y ellos me llamaron. Oye, ya sabemos que lo tenéis vosotros, ¿te importa? Y digo, ¿cómo me va a importar? Si yo lo que quiero es que se sepa la historia, no que se sepa que la he contado yo. La historia antes de que la contara yo ya existía. Cuanto más la contemos, mejor. Bueno, pues un poco eso. La música tiene todas esas funciones. A ver, también incluso la que no es reivindicativa. Tampoco estoy criticando a los juglares, porque la música, que es divertida, también cumple una gran función, que es divertir. Yo siempre he tenido el concepto del descanso del guerrero. No puedes estar toda la vida guerreando. Es verdad. Tampoco puedes estar toda la vida de guerra. Pero que haya una música que te distraiga, que te divierta, que te cuente otras historias, que te haga pensar, que desarrolle. Mira, la LOMCE, yo que soy profesor, hay dos asignaturas que ha perseguido: la filosofía, que es la que te hace pensar, y la música. A ambas las ha quitado horas del currículum. Los niños lo único que tienen, quieren que aprendan es sumar, restar, adquirir, ser máquinas, ser robots y trabajar para la máquina. Todo lo que sea pensar lo han eliminado del currículum. La filosofía apenas tiene horas y la música, que a todos nos parecía que no era tan, entre comillas, peligrosa, la han quitado muchas horas. Sí. Porque te hace pensar, te cuente lo que te cuente. Es verdad. Decía yo antes que han sido 4 años que a los que somos seguidores de la banda, a los que siempre decimos, es que yo, a mí me gusta mucho la música de Lujuria y siempre estoy esperando a que haya algo nuevo. 4 años, en los tiempos que corren se hacen muy, muy largos, pero 4 años hace desde el EP. Es que un LP, un larga duración, hacía 7 años que no publicabais. Pero también es cierto que parados no habéis estado. Tienes toda la razón. Bueno, a ver, para empezar, como todo el mundo sabe ya nuestra historia, hemos tenido algunos problemas en la guitarra. Teníamos a nuestra guitarra Julito, miembro fundador, que estaba enfermo, tenía hernias discales, tenía una espalda destrozada de currar. Para que luego veáis lo malo que es currar. Eso. Hasta que llegó un punto, esto fue en un concierto en Toledo, que lo recordaré siempre, ya tuvo que tocar sentado, no se le sujetaba la guitarra. Yo lo último que he visto cuando iba a verle a su casa es sujetar con una pinza un cigarro para poder fumar porque se le caía de las manos. Sí. Aguantamos todo lo que pudimos porque era nuestro amigo, nuestro compañero, miembro fundador, y porque Lujuria cree en eso, ¿no? Y eso nos fue retrasando, nos retrasaba ensayos, nos retrasaba la composición, pero siempre tuvimos claro una cosa: nunca le íbamos a decir que se fuera. Cuando él viera que se tenía que ir, que recuerdo perfectamente el día con lágrimas en los ojos en el local, tíos, me tengo que pirar, y todo llorando, y porque nadie lo queríamos, pero bueno, pues eso nos quitó un poco el compositor. Todo esto no lo contamos, lo contamos ahora todo lo pasado, porque en el momento que te pasa parece que es que estás llorando a la gente y les estás pidiendo que te sigan por pena, no por, y nosotros somos músicos, no somos gente que va a dar pena, ¿sabes? Entonces eso no lo comemos nosotros, lo paliamos nosotros como podemos, pero nos retrasa. Cuando ya por fin Julio ve, por lo que nosotros llevamos viendo años, pero nunca le quisimos decir, que no, es que no puede ni con la guitarra, no se puede colgar ahora mismo del cuello ni una medalla casi, el pobre, ¿no? Afortunadamente, bueno, le jubilaron, tiene trabajo, está bien, pero la música, que era su pasión, pues ahora mismo no puede continuar con ella. Pues estuvimos a la búsqueda de guitarristas. Recuerdo que estuvimos con Fran Soler, que acaba de sacar un disco, Adamantia, buenísimo. Muy bueno, es verdad. Nos parece un guitarrista buenísimo y que yo me había quedado con él. Lo que pasa es que Fran Soler nos echó una mano estando en aquellos momentos en San Telmo. Y nosotros tenemos también una cosa muy clara: no vamos a entrar jamás a un miembro de un grupo en activo. Le pedimos, por favor, que nos salvaron los conciertos. Y recuerdo que tiempo después él me ha llamado: joder, ¿y no me pedisteis que me quedara con vosotros? Es que no te gusté. Digo, me encantaste. Me parece uno de las guitarras más limpias del país y uno de los mejores. Digo, pero jamás voy a entrar a alguien que esté en un grupo. No he venido tampoco a eso, ¿no? A quitar miembros a otro grupo. Luego ya nos siguió San Telmo y ya sigue con su historia, pero nosotros ya para entonces habíamos llamado a Manuel Sebane. Con Manuel Sebane hicimos el EP, el EP que sacamos en su día, que era Esta noche más de mi polla, que era intención de que fuera un adelanto para sacar el disco, sí, pero no acabamos de cuajar. Somos grandes amigos, lo sigo siendo, le deseo lo mejor, pero no tenemos un método de trabajo que nos haga coincidir. Tenemos inquietudes distintas, él tenía inquietudes distintas. De hecho, ha acabado donde él quería acabar, que así que le felicito por ello, pero a nosotros nos seguía retrasando. Por fin damos con Nacho de Carlos. Todo esto, claro, va pasando los tiempos, va pasando los años, me gusta su manera de componer, su manera de trabajar, nos surge un concepto para el disco que estamos trabajando y decidimos hacer un disco nuevo. No lo que habíamos planeado en un principio, que era hacer otro disco con 7 temas más, sumando los 4, sino un disco ya entero con todo el tiempo que ha pasado y donde tratemos de cerrar, porque, a ver, que no suene pretencioso, pero nosotros decimos que no tenemos un disco conceptual, pero sí una carrera conceptual, donde hemos ido marcando los diferentes pasos que hay que dar hasta ser plenamente libres. Y lo que nos quedaba, el último paso que nos quedaba, era contar lo que estamos contando en este disco, que si alguien tenía algún tipo de duda, no ha conseguido engañarnos en 2000 años de historia judío-cristiana ni 3400 años de historia de otras religiones, y que nosotros somos de... Siempre digo lo mismo, no somos satánicos, somos satólicos, para que no se equivoquen. Es decir, nosotros creemos a fiel ciega en un belial bueno, no en este diablo que nos han pintado, que que pide sacrificios humanos y que le inmolen corderos y gallos y vírgenes. No. Nosotros creemos en el diablo, que en este Belial, que viene a cuidar al ser humano, a decirle que sea feliz, que nadie está por encima de él, que nadie te tiene que poner mandamientos, que no es pecado lo que te dicen que es pecado, que tu ética es la única que te marca, que todo el mundo sabemos que matar es malo, pero todo el mundo sabemos que amar es bueno y no puede ser pecado. Y nosotros somos seguidores de eso, y es lo que hemos venido a contar, y sí, nos ha costado 7 años, hemos tirado por el camino letras, canciones, para que todo tenga un sentido, para que todo tenga un concepto, y también lo que tenemos claro es que aunque nos retrasásemos en sacar un disco, jamás íbamos a parar la banda. Es otra de las cosas que a mí, yo personalmente, cada uno que haga lo que quiera, pero a mí me parece que se está tomando demasiado a la ligera eso, que se engaña a los seguidores. Me da tristeza ver que año tras año pican y que respetan más al que se va, vamos a darle corriendo, y luego cuando vuelve nadie se lo echa en cara. Y sin embargo, los que estamos a pico y pala manteniendo la escena, como, este es que lleva aquí toda la vida, yo ya paso de ir a verle. Pero si somos los que hemos mantenido esto, si cuando te han dicho que se iba este, y me quedaba yo solo casi, no has venido. Y ahora que te demuestran con sus actos que te han engañado porque no se iban, que solo cogían carrerilla, vuelves otra vez a ellos. Bueno, pues cada uno que haga lo que quiera, pero ese dicho que tenemos los Hebrides, te despiden más que el Scorpions, nos podría dar una pista de qué cosas creo yo que no se deben hacer. Sí, es verdad. Yo recuerdo cuando se publicaba Esta noche manda mi polla, que como decíamos hace 4 años, tú me comentabas lo que acabas de decir, ¿no? Que pretendía ser el anticipo de lo que pronto iba a ser parte de un disco completo. Yo no sé si somos Belial. Ya en aquel momento se estaba creando, porque es verdad que las 4 canciones que aparecían en el EP no están en Somos Belial. Sí, efectivamente, en aquel momento estábamos codo con codo de la producción de la guitarra, habíamos compuesto 4 temas, estábamos entendiéndonos en la composición, pero no entendíamos la línea que debía de seguir Lujuria, uno tenía más prisas, otro no teníamos tanta. Yo soy un poco, a mí, a ver, soy heavy hasta la médula, pero me gusta muchísimo las declaraciones de mucha gente que no es del todo heavy, que son gente del rock y que saben lo que dicen. Por ejemplo, Roberto Iniesta de Extremoduro, me gusta leerle y escucharle. Y él siempre, cuando le preguntaban cuándo es su disco, siempre decía, cuando tenga algo que decir y lo diga bien, no tengo prisa. ¿Qué adelanto con haber sacado un disco hace 3 años que no estuviera contento, que hubiera hecho las letras deprisa, que no lo hubiera compuesto? En aquel momento... Eso vale, es verdad, sí. Pero años después, si la gente hubiera dicho, vaya patata que sacaste en el 2016, tronco. Entonces, yo escucho a esa gente y digo, coño, ¿qué razón tienen? Ellos se lo pueden permitir porque tienen el lujo de vivir de la música, y yo me lo puedo permitir porque tengo otra cosa y no necesito la música para vivir. Entonces, como la tengo mucho respeto a la música, cada vez que hago algo, 100% creérmelo. Estar por estar, salir por salir. Luego es verdad que, además, si te digo una cosa, me he dado cuenta que han pasado 7 años, ahora que me lo estoy recordando todo, eso, y que limpia el espejo, porque hasta ahora le tenía muy borroso y no me daba cuenta, y estos días que limpia el espejo, haciendo limpieza a casa, digo, hostia, sí, se han pasado 6 años, 7 años ya. Lo habéis grabado en Calle 58, y el propio Nacho de Carlos ha estado también en parte de labores de producción. ¿Cómo ha sido ese proceso de lo que ha sido ya la grabación, el generar las canciones ya directamente en la grabación para pasarlas luego al disco? Pues mira, Nacho de Carlos tiene mucho que aportar a nivel musical. Siempre estoy recordando las entrevistas que él ha escrito, un libro que se titula Armonía Jazz aplicada al heavy, thrash y más. Es un libro por el que le están felicitando guitarristas de todo el mundo, grandes guitarristas, fliparía con algunos nombres que han escrito a Nacho para felicitarle por el libro. Y musicalmente aporta mucho, pero también aporta mucho su manera de ser. Es una de las personas menos alterable que conozco, más calmado. Yo soy siempre todo nervioso, yo lo quiero ya estamos en el estudio, pues venga, vamos a grabar. No, como habla Nacho, no, amigo Oscar, ahora vamos a reposar, porque ahora hay que mezclar un poco, hay que ver los sonidos. Hemos ido al estudio 58 porque nos permitían eso. No viven en la vorágine de los estudios, van a tener 15 días porque luego tengo otro grupo esperando, nos permitían tomarnos nuestro tiempo, reposar cada instrumento que grabábamos. La voz, por ejemplo, yo nunca me la había distanciado tanto, ¿no? Yo iba, me hacía 3 o 4 temas un día, 3 o 4 temas otro. Aquí era un tema un día, luego había que doblar la voz, luego había que ver porque si por terceras o por quintas o por octavas podría mejorar aquello, y se me hacía tedioso, porque ya te digo que yo soy muy nervioso, pero luego ves el resultado final y dices, joder, qué razón tenía Nacho. Entonces, este es un proceso totalmente distinto al que hemos llevado hasta ahora, al de grabar, que es, la verdad, a veces pone muy nervioso a la banda. El otro día, joder, pero ¿cuándo acabamos el disco? Ya entre nosotros pasaban estas cosas, pero ahora todos que lo oímos decimos, joder, ha merecido la pena. Sí, y además se ha conseguido, y se ha conseguido un muy buen sonido. Dime, perdona. Te decía que además se ha conseguido un muy buen sonido. Ah, sí, bueno, es que, claro, es que el Estudio 58 lo hemos elegido porque son dos, tanto Dani como Suso, son dos muy buenos técnicos, pero es que además ellos conocían a Nit, al que nos ha masterizado en Mastering Mansion, que está en la Comunidad de Madrid y que está reconocido a nivel mundial como el mejor estudio de mastering de Europa. Y como aquí nos da por investigar poco, como alguien diga que donde mejor se masteriza es en Finlandia, allá vamos todos los grupos en procesión. Todo el mundo, sí. Allá vamos todos en procesión. Es un poco... hay que hacer colaboraciones, todos pidiendo colaboraciones. Hay que hacer... es lo que nos falta. A mí, el otro día me preguntaban, y perdona que me salte la... ¿cómo ves la escena actual? Y digo, pues mira, a nivel técnico, mejor que nunca. Hay que reconocerlo, que son mejores músicos que los que había en los 80. No, siempre hay grandes excepciones, nadie va a tocar como Carlos de Castro, por ejemplo, o como Armando, pero son unos guitarristas tremendos, unos bajistas tremendos, unos vocalistas impresionantes. Pero nos falta originalidad. Cogemos aquí y después de prepararnos durante años en academias y tal, a ver qué se lleva por Europa. Venga, pues el Viking Metal, pues ala, somos vikingos bajitos y morenos los españoles. Ahora que se lleva el folk metal, venga, pues dame una plata y una falda y 500 grupos de folk metal que no hemos llevado. Yo siempre digo lo mismo, digo, cuando veo a los heavies de ahora, que por detrás me parece que son de un colegio de monjas, ya las veteranas, las repetidoras, que van con esa melena gastada y la falda tableada, no me jodas. Es verdad. Que sí, que es verdad, que es cierto. Sí, y lo que adoro, y no quiero yo con esto criticar a nadie, que respeto a todo el mundo, pero lo que adolece la escena española actualmente es de originalidad, cosa que no pasó en los 80. ¿Por qué todos los vinilos de los grupos españoles son tan buscados por los coleccionistas europeos? Porque no había ningún grupo en Europa como New, ni como Asfalto, ni como Rosa Negra, ni como Barón Rojo, ni como Santa. Y sin embargo ahora cualquier grupo español que le coja dice, vale, este es como Halloween, este es como... yo qué sé, ¿sabes? Se te parecen las de este va de Sabaton, este va de Lubite. No, coño, no. Lo que más pita ahora es el thrash en los chavales jóvenes, sí. Vale, sí. ¿Y de quién te hablan? De Metallica, de Testament, de... Joder, aquí teníamos Estigia, tuvimos a Muro, teníamos unas bandas que hacían... Teníamos a Fakov, que hacían nuestro propio thrash metal, coño. Nos falta un pelín, y no sé a qué ha venido esto, porque estamos hablando de Viniscop, perdóname, pero nos falta... Yo en vez de venir a hablar de mi libro, hablo de los demás, soy más tonto que un bran. Estábamos hablando efectivamente de que se ha conseguido un muy buen sonido, y eso también es fundamental. Por cierto, que la portada también muy, muy chula, y a cargo de un paisano nuestro, de Fernando Nanderas, que es un grande también en esto. Es un crack, llevamos ya varios trabajos con él, y estamos a la perfección. Y cuando se nos ponemos con la portada, entre el WhatsApp, el mail y todas estas cosas, yo no llego a tanto con el Sky y eso como otra gente, ahí ya no llego, pero enseguida vamos aportando ideas. Por ejemplo, si os fijáis, el tercer ojo del vientre, que es el ojo de la lujuria, eso fue una idea que me dio Nandela a mí. O sea, entiende tanto a lujuria que me hace guiños él. Yo no te pongo aquí el ojo de la lujuria, el tercer vientre, y nadie se va a dar cuenta. Ya lo cuento yo, para que os deis cuenta que por qué está eso ahí, ¿no? Yo no me he dado cuenta hasta ahora mismo, es verdad. Bueno, pues eso es una idea de Nanderas, por ejemplo, ¿no? De lo que apunta Nanderas. O si vais a la contraportada y veis una cruz ardiendo, fijaros un poco más a ver si alguien averigua qué cruz es. Que estoy deseando que se averigüe. Que dentro de poco va a perder a su inquilino. Esas son las pistas que te puedo dar. Bueno, con esas pistas yo creo que mucha gente lo va a captar. Sí, es un valle donde va la gente que tropieza. Sí. Bueno, ponemos puesta ardiendo. Es otro guiño de Nanderas. Dice, coño, ya que vamos a poner algo aquí, vamos a hacer un doble guiño a lo religioso y a lo, quien quebró las libertades de este país durante 40 años. Ya que lo sacamos, dejamos esto hecho un solar. Sí. O aprovechamos el hoyo que va a quedar y hacemos unas piscinas, coño. También, efectivamente. Bueno, ahora imagino que también lo que hay muchas ganas ya es de subir al escenario y de presentar Somos Belial, que hay, yo en ese sentido estoy deseando escuchar. Aquí hay temas que en directo van a sonar como un cañón y la gente tiene que estar con muchas ganas, pero vosotros incluso más, ¿no?, de subir ahí. Y la verdad que sí, la verdad es que, y aquí ha sido una labor de manager el que nos ha dicho, mira, vamos a hacer una cosa distinta a la que hace todo el mundo, a ver qué tal sale. Y es que cuando lanzas el disco, el mismo día publicitas ya 20 o 30 fechas y tienes ya una gira, y te vas de gira y los primeros 5, 6, 7 conciertos la gente todavía no ha asimilado el disco. Y te ponen unas caras más raras, ¿no? Porque la gente dice, este no me lo sé, este tampoco, ese tema todavía no le tengo, coño, que venía a pasármelo bien, a cantar contigo. Entonces vamos a distanciar la gira. Vamos a empezarla pues dentro de unos meses, después de que acaben las... para el año que viene, lo más seguro. Teníamos una fecha firmada en Tenerife que haremos la semana que viene. Tenemos una fecha en Palencia en noviembre, pero ya nos lanzamos a la carretera a partir de enero, ¿no? Que es otra de las cosas que también hemos defendido en estos 30 años, hay que estar en las giras de invierno. Hay muchos grupos que se han acomodado, llega verano, solo hacen festivales y de vez en cuando una o dos fechas en Madrid y claro, llenan. Claro, es que nosotros llenamos, nos ha jodido, si una vez al año nos llenas, tronco, ya, ¿sabes? Pero hay que pelear la gira de invierno. En eso estoy completamente de acuerdo contigo. Son muchas bandas las que, como tú bien dices, se están dedicando única y exclusivamente a tocar en festivales y a tocar, como tú dices, pues eso, dos, tres fechas y poco más. Y así no se mantiene una banda... Eso va a matar la escena. Como se ponga de moda, se acabó la escena. Claro, porque efectivamente. Cuando llegan los grandes festivales, no te creas que van. Si el festival es en Alicante, 5.000 de Alicante. O si el festival es en Galicia, 5.000 de Galicia. Vienen 100 de Murcia, 100 de Asturias, 100 de Sevilla, 100 de Toledo, que han estado en el heavy, porque durante el invierno han ido las bandas, han hecho conciertos y han mantenido la escena. Si nos cargamos la escena, las giras de invierno, acabarán desapareciendo los festivales de verano. Dejaremos de seguir esta música. Nosotros somos fieles creyentes de eso, y de mantener la escena, no solo tocar. Y los bares, nos preocupa que se cierren garitos de heavy en cada ciudad, nos alegramos cuando se abre otro, cuando vamos a tocar procuramos quedarnos a dormir en esa ciudad y visitar los garitos heavy de la zona y tomar algo con la gente de allí, entre la cena. Porque si no, luego, pues eso, pasa lo que pasa. Y es que cuando llegan los festivales de verano, al final grupos españoles, pocos. Porque para nosotros la gira de invierno es lo mismo que para los grandes grupos las giras europeas, que durante el invierno hacen Madrid, Barcelona, Paris, Italia. Vale, nosotros no podemos hacer eso, pero hagamos pues La Coruña, Vigo, Asturias, Murcia, Toledo, Sevilla. Hay que mantener esto, hay que mantener. Si no hay cantera, no hay grandes equipos. Eso lo sabe todo el mundo. Eso está clarísimo. Óscar, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Siempre es un placer tenerte aquí. Yo echaba ya de menos estas conversaciones, porque hacía 4 años que no hablábamos desde el EP. Pues estoy seguro de que esto os va a traer mucha suerte, que este disco merece mucho la pena, que ya lo digo a los oyentes, que ya habéis tenido oportunidad de escucharlo, y si no lo habéis hecho, estáis perdiendo el tiempo, porque merece mucho la pena. Y que estamos deseando de que estéis ahí encima del escenario. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias a vosotros. Si me permites un minutito, el que pueda en el formato físico, que escuche el disco leyendo el libreto. Se puede. Si no os da el dinero para ello, pues escucháis YouTube, Spotify, lo que queráis. O sea, lo ideal es escuchar el disco con el libreto. Yo es que, ¿sabes lo que pasa? Sí, que yo tengo la copia... Ya lo sé, la misma que me ha mandado a mí la compañía. Efectivamente, esta del papelito que mandan a la radio. Exactamente, las que mandan a las radios. Y entonces, no he visto el libreto, pero me consta que se ha hecho un trabajo sensacional y que, como tú dices, lo ideal es eso, ¿no? Escuchar el disco y seguir la historia. Porque te aclara muchas cosas. Te va a aclarar el porqué de muchas canciones. Pues va a merecer la pena, de verdad, haceros con el disco, que va a merecer mucho la pena. Óscar, un abrazo y muchísima suerte. Un abrazo. Escucha. Con fuerza, Gary. Ahí. El amor está en el aire, otro de los temas de lo nuevo de Lujuria. Pues ya lo sabes, el amor está en el aire. Así es como suena la música de los Lujuria para Somos Belial. Es el último disco que acaban de publicar. Y esto que viene ahora se llama Mundo Futuro. O mejor, así quizá lo entiendas mejor aún. Future World, Halloween. Thank you. Ahí estaba el mundo futuro, el Future World de los Helloween, grabado en directo en ese último trabajo que publican ahora. Bueno, más cositas. A ver, vamos a cambiar y lo vamos a hacer total y radicalmente. El próximo 18, día 18, viernes de este mes de octubre, Bonpax y sus Barbarian Swords van a poner a la venta su nuevo disco, Totemic Anal Turbofucker. Bueno, como no podía ser de otra forma, han escogido un single, dicen ellos, absolutamente infecto. Totemic Anal Turbofucker, el tema que le da título a todo el trabajo, es precisamente ese single que ellos han elegido. Para avanzar este disco que ve la luz el próximo viernes. Más salvajes que nunca, a base de punk y black metal. Esta vez dicen renunciando a su vena más lenta y doom. Compruébalo por ti mismo. Anticipo de lo que el viernes será su nuevo disco. Chemical Fucker. No, Turbo Fucker, perdón. El día 18, viernes, sale a la venta este nuevo disco de los depravados Barbarian Swords. Ya sabes, el nuevo trabajo que sale este próximo viernes y que les traerá, una vez más, si las cosas van como tienen que ir aquí al Con Fuerza Heavy, para que Bombax nos cuente más cositas de cómo ha sido toda la creatividad de este nuevo disco y de lo que esperan para el futuro más inmediato, que ojalá les traiga muchas alegrías. ¡Vamos con más cositas! Se llaman Whisky con Soga. Con soga, ¿eh? Con G. Sin viento en un barco de vela. Es el nuevo disco que han publicado, con canciones como Tira y Afloja. Vamos a ver quién puede más. Tira y afloja, lucha demencial. Tú contra mí vas a vencer. Alzo los puños e intento no caer. Menudo ostión, vaya. Y la desgana va a poder conmigo. Un poquito más abajo, por favor. Y la alegría, un desconocido. Otro día perdido, qué bajón. Y la desgana no va a poder conmigo. Si entra luz por mi ventana, súbelo. Y lo feliz que estoy. Hay veces en los que dices, pues mira que hoy me he levantado así con ganas, que hoy me he levantado, como decía, que hoy me he levantado de puta madre, sí señor. Ahí están los de Marras, con un tema que ya se ha convertido en un auténtico clásico en todas las fiestas. Hoy me he levantado y he visto que tengo uñas, que la ficha se me empine, por detrás tengo una hucha y me rasco los huevos y me he metido en la ducha y he pensado otra. Me he levantado de puta madre. Pues eso, que lo sepas, ahí estaba la música de los Demarras hoy. Bueno, en los últimos minutos de programa, los últimos, todavía nos quedan 25 minutitos, que los vamos a aprovechar al máximo. Bueno, pues estos minutos los vamos a emplear en escuchar canciones como esta, que se llama Tras el cristal, son Los Cigarros. Los Cigarros, que por cierto van a estar en Benidorm este fin de semana, si nos estás escuchando antes del fin de semana del 12 de octubre, porque ya sabes que reponemos en otros días diferentes en Rock Invierzo y en asaltomatarradiorock.com. Bueno, pues si nos estás escuchando antes del fin de semana del 12 de octubre, este fin de semana están Los Cigarros en Benidorm, en el Iberia Festival y también estarán Mago de Oz. Esta es una de las canciones de su último disco, del último trabajo de los Mago, que se llama Ira Day. Este tema se titula Espera en el cielo. Espera en el cielo. óyeme, no llores más, cúbrete la cara. Mírame, todo va bien, dame una palabra. ¿Dónde vas vendiendo tu amor por calles vacías? Es tan fácil recordar buscando algo a cambio de una sombra. Recuperando canciones que ya tienen mucho tiempo, mucho tiempo. Ahí estaba el Pídemelo Otra Vez, del primer disco de los Barricada. El primero. Bueno, una que tiene muchos años y una que es reciente. Salió hace 6 días, el pasado viernes. Se llama Polaroid. Es lo nuevo de Rulo y La Contrabanda. Uso tu lado de la lado del sofá, me pongo aún la camiseta que te quisiste olvidar. Abro tu vino preferido, pongo esa estúpida canción, el incienso está encendido, ay, me zapara. miedo me trae a las paredes. Aún huele a pólvora el salón. Dos egoístas enfrentados, otros lo llaman amor. Quedan rescoldos del pasado, algún recuerdo empolado. Aquel imán de Portobelo, quedan tus llaves y un amargo sabor de esto que llama adiós. Quedan tus huellas dactilares en mi espalda. La policía ha abierto una investigación. El forense dijo aquí la cosa está muy del destrozo fueron dos. Hoy el domingo se ríe de mí a la cara. Ahora sé lo que viene después de ti. Ahora tus recuerdos se me atragantan y paso mis días y noches pensando en mis días y noches pensando en ti. Paso mis días y noches pensando en ti. Quedan tus huellas dactilares en mi espalda. La policía ha abierto una investigación. El forense dijo aquí la cosa está muy clara. Los culpables del destrozo fueron dos. Los culpables del destrozo fueron dos. Fueron dos. Este es el segundo anticipo del nuevo disco de Rulo y la Contrabanda, a puntito de salir para el próximo mes de noviembre. El mes más bonito del año, para que nos vamos a engañar. Si nos escuchas en directo, en la noche del jueves, estamos, como dice esta canción, hasta las 12. Despistaos con María Villalón. Pues eso, hasta las 12, así se llama. Si al despertar no he soñado contigo, me lo invento y sigo. Solo pensar en tumbarme en tu ombligo de ser testigo de el calor cocido a nuestra piel. Enterrarnos en la cama, que mañana hasta las 12, que nos destrocen los latidos, que las ganas se disuelvan en el roce de tu cuerpo contra el mío. Hasta las 12, destroce los latidos, que las ganas se disuelvan en el roce de tu cuerpo contra el mío, y que mañana no amanezca hasta las doce, que nos destrocen los latidos, que las ganas se disuelvan en el roce de tu cuerpo contra el mío. Me encanta la voz de María Villalón, que además es un complemento perfecto para la canción de Los Despistados. Y encima era en directo, sí señor. Muchísimas gracias. Bueno, esto que suena ahora es un temazo que te va a poner los pelos de punta y que se llama ¿A qué tienes miedo? Con ellos, con Whiskey Caravan, terminamos esta noche. Que disfrutes de la semana. Volvemos en el próximo programa, ya sabes, en Caravaca Radio, en rockinbierzo.com, en la 96.1 de la FM en Ponferrada, en asaltomatarradiorock.com, en el podcast en ivox.com y en tantos sitios que nos puedes escuchar cada semana. Feliz semana, chao. El recuerdo imposible de lo que un día fui es algo terrible, lo que intentas decir, que en un mundo tan horrible nunca habrá nadie feliz, y entonces sonríe. te veo temblar. Solo está en tu cabeza, pero te veo temblar.